ciudad que anda alborotada. Pobre ciudad que vive así nada. Esta ciudad tres veces coronada. Ya que la vida ya no vale.